chorro. Vivo bello, vivo bello, que llegó el guachichorro sabelo. Vamos a la partusa. Dale turra, mueva la burra. Dale turra, mueva la burra. Este verano tiene fuego, fuego, que calor. Te quema la noche, se presta. Este verano tiene fuego, fuego, que calor. Te quema la noche, se presta. Que la piba se cope, que mueva la colita. Pa' los cumbieros que esta noche andan de gira. Mimo Melo, Mimo Melo, que llegó el guachichorro sabelo. Y vamos la partiza. Y que el DJ se cope, que no nos corte el mambo. Que los solteros de este baile no nos vamos. Chorro, chorro. Pestaña, record. Mimo Pelo, Mimo Pelo, que llegó el guachichorro sabelo. Mueva la burra, dale turra, mueva la burra. Este verano tiene fuego, fuego, que calor. Te quema la noche, se presta. Este verano tiene fuego, fuego, que calor. Te quema la noche, se presta. Que la piba se cope, que mueva la colita. Pa' los cumbieros que esta noche andan de gira. Mimo Melo, Mimo Melo, que llegó el guachichorro sabelo. El guachichorro.